poquito, poquito a poquito. Un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña, bajo la conducción de Don Freddy de Fuenmayor y Orama, que junto a un grupo de quitenses de mucho caletre nos hablarán de Quito. En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, a 11 días del mes de junio de 2014 años, damos inicio a Quito, poquito a poquito. Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas oyentes, qué gusto tenerles nuevamente con nosotros. Gracias por su amable sintonía. Freddy Fuenmayor les saluda, les envía como siempre un fortísimo abrazo quiteño, un fortísimo abrazo cultural. Gracias por acompañarnos en este su programa Quito, poquito a poquito, acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural pública de este país, de nuestro Ecuador. A quienes están sintonizados con nosotros a través de la red del internet, pues igualmente un fortísimo abrazo. Gracias a la tecnología estamos pues en todo el mundo, cruzando el charco, como solían decir nuestros antiguos. Qué gusto, amigos, amigas, oyentes. El día de hoy vamos a tratar sobre el radioteatro. Ya les habíamos anunciado el programa anterior, así que pues va a ser una delicia porque tenemos algunos audios del recuerdo para que usted pues reviva esos momentos tan pero tan agradables que los tuvimos. No tenemos, no somos abuelitos todavía, pero recordamos vívidamente cuando con la familia, con mi abuelita, sobre todo mis abuelitos de parte materna, nos sentábamos a escuchar la radio, o hay veces que incluso nos gustaba tanto el tema del radioteatro, que por ahí nos dábamos una escapada del colegio. Estudiábamos en el colegio Borja 1, allá en el centro, mis abuelitos vivían un poco más arriba, así que había oportunidad de escaparse de vez en cuando, y me solía escapar a escuchar Calimán o El Ojo de Vidrio, miren ustedes. Así que esas vivencias que vamos a comentarles el día de hoy, pues ojalá lleguen a sus vibras para que se acuerde de esos momentos muy pero muy agradables que seguramente pasaron al lado de una radio escuchando el radioteatro. Y para ello tenemos ya con nosotros a Hilda San Pedro y a Margarita Guerra. Hilda San Pedro, las dos, Margarita también es radioteatrera, podríamos decirlo así, porque también ha hecho radioteatro, además de ser la autora de el libro Testimonios del Radioteatro en Quito, que se presentó un 10 de junio de 2008. Miren ustedes, hace 6 años, casi un día como hoy, o sea, 6 años y un día a la cuenta, el lanzamiento del libro Testimonios del Radioteatro en Quito se lo hizo en el Teatro Variedades. Y pues nuestra primera entrevista que la hicimos justamente a estas dos amigas, a Margarita Guerra y a Hilda San Pedro, fue un 17 de junio del 2010, o sea, hace 4 años atrás. Vean ustedes cómo pasa el tiempo, cómo ha avanzado el tiempo. Pues vamos a darle viabilidad inmediatamente acá, porque como así mismo se va en una hora que tenemos de programa, nos sentamos y nos levantamos. Bienvenidas, amigas, bienvenida Hilda, bienvenida Margarita, gracias por acompañarnos. Empecemos con la autora del libro, pues ese fue parte de esta, ¿qué le llamamos? Un reinterés, podríamos decirlo, en el tema del radioteatro, porque después de que salimos ya del colegio, en realidad como que ya se había perdido mucho, mucho sobre el tema del radioteatro en nuestra ciudad. Pero a ver, cuéntanos, Margarita, ¿cómo fue la elaboración? ¿Qué te motivó a hacer un libro como este, como el Testimonios de Radioteatro en Quito? Bienvenida. Hola, Freddy, y primero, buenas tardes a tu audiencia de Quito, poquito a poquito. Y bueno, este libro lo hice con mucho cariño para todos los artistas de radioteatro que acompañaron mi niñez. y a los que yo nunca conocí y dije algún día voy a saber quiénes están. Claro, solo escuchabas las voces. Solo las voces nada más y eso a través de mis hermanas porque ellas escuchaban las novelas. Ajá. Y yo era muy niña, me acuerdo que daban una novela que era La Maldición del Inca. Y yo me tapaba los oídos para que para no escuchar, porque me daba terror. En Radio Presidente miedo. Sí, era sí, eso. Sí, sí. Entonces, ya en cuando estuve en un tiempo en Radio Municipal justamente grabando unas leyendas de Quito, se me ocurrió que buscar, ¿no? Buscar un libro y saber qué pasó con cada uno de esos artistas del radioteatro de la época de oro. Y sucede el caso que busqué en muchísimas partes y en ningún lugar encontré... Es que no había. Nada acerca de esos grandes actores y actrices del radioteatro. Entonces yo me dije, si es que no hay... Lo tengo que hacer hay yo. Que hacerlo. Claro. Y esa fue mi misión desde ese día en que yo decidí poner a los artistas que yo tanto admiré en un libro y que queden grabados para siempre en la memoria de Quito y de los quiteños. Le pedimos a nuestro compañero de los controles, a Danielito Castellanos, que por favor nos ayude con la música instrumental. Si le quitamos la de siempre y le ponemos esta que dice, ¿cómo es? Una noche en el Monte Calvo. Exacto. Déjale ahí en Fade para irnos poniendo en ambiente, porque ese es uno de los temas musicales que justamente se utilizaron para un gran programa que hubo hace mucho tiempo, no sé, inclusive creo que se lo sigue pasando ya, consultaremos con nuestras entrevistadas a ver si ellas tienen un poquito más de datos de aquello. ¿A cuántos personajes lograste entrevistar, Marita? Un poquito más bajo, mi estimado Danielito. Bueno, fueron 33 personajes, uh-huh. No solo quiteños porque eran de diferentes provincias, pero que trabajaron... ¿Te fuiste a las otras provincias no, también? Están aquí en Quito, ellos viven aquí en Quito, se radicaron aquí. Pero ellos fueron quienes también colaboraron en el radioteatro de Quito. 33. Son prácticamente quiteños, así de ellos, 33. De los 33, ¿qué conoces actualmente? Entendemos que hay algunos que ya han fallecido. Bueno, de las personas que lamentablemente conozco que fallecieron es de doña América Chiriboga y también Manuel Villavicencio, que falleció en el transcurso de lo que yo realizaba el libro. Ya. De esas experiencias que tuviste con ellos, ¿cuál es la que más recuerdas y por qué? Bueno, todas las experiencias fueron especiales con cada uno. Para mí fue un poco difícil porque ellos no me conocían, entonces yo me presentaba, iba a sus casas. Al principio me recibían con un poco de recelo y después ya no querían que me vaya. Estábamos horas y horas conversando. ¿Ya? ¿Grabaste eso? ¿Grabaste esas claro horas que de sí, conversación? Claro que sí, yo tengo las grabaciones precisamente porque debo tener un respaldo al trabajo que yo hice, ¿no? Entonces, claro, porque seguramente no todo lo que grabaste con ellos está transcrito. No, obviamente son editados para el libro. Fueron editadas las grabaciones para el libro, porque, bueno, si me ponía a escribir todo lo que ellos me dijeron, entonces hacía unos cuantos tomos, no solo un libro. Pero seguramente habrá mucha historia ahí, que claro en algún que momento sí. Hay que contarla, digo yo, de alguna forma, o contarla o hacerles escuchar. Así es. A lo mejor te animas, a Margarita, a ver si hacemos alguna cosa con esos audios, y de pronto pasamos por partes, qué sé yo, parte de esas vivencias hermosas que nos presentaron... El radioteatro en esta ciudad. Claro, en este país. Algún momento lo voy a pensar y vamos a ver si, claro, si se puede hacer. Debe haber muchísimas historias ahí, seguramente. Sí, hay muchas historias y bueno, con cada uno fue un espacio especial. Especial. No cuéntanos te puedo decir algo de, que. Algo. Ya, no hay que hay especial, aún especial, uno. No ya, te puedo decir. Cuéntanos de algunos en todo caso. Bueno, de algunos que aquí que tenemos presente a doña Hilda San Pedro, que ya le vamos a hacer que fue algo muy especial porque con cada uno a cada uno yo le preguntaba una anécdota de lo que vivió, de ¿no? De su vida y cada uno me lo relató para el libro. Entonces es un ¿qué te digo? Un libro muy especial que tiene no solo la vida de ellos, su vida particular, tiene su vida particular relacionada con el radioteatro y también con anécdotas que ellos vivieron en esa época. Entonces yo pienso que una de las anécdotas nos puede contar aquí en vivo y en directo doña Hilda San Pedro, que la tenemos aquí a la mano. Ya le pediremos a Hilda que intervenga. A ver, amigos, vamos a hacer un pequeño cortecito. Hoy no vamos a poner temas musicales, lo que vamos a hacer es hacerles escuchar. Porque claro, escuchando ustedes seguramente van a recordar lo que ya tendrán ustedes en su mente, acordándose de los nombres de esas radionovelas, de esos radioteatros que solíamos escuchar o que solían escuchar hace mucho tiempo atrás. De hecho, en los años de 1940, como que nace el tema del radioteatro en esta ciudad, en este país. Más o menos desde el 35 hasta el 70. Del 35, en 5 años antes. Más o menos, sí. Uh-huh. A ver, vamos a pedirle que Danito nos ayude con el tema número 1. Suéltelo, por favor. Superproducción RCN. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es Calimán, el hombre increíble. Profanadores de tumbas. Una aventura que se desarrolla en el legendario Egipto, actuada por la gentil estrella Patricia Morán, con Luis Alba, Mónica Miguel, Enrique del Castillo, Omar Jasso, Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Del desierto, infieles, víboras traicioneras a quienes no pueden defenderse. Haré caer sobre sus cabezas toda la furia de Amon-Ra. Tú, Zahid, ¿y qué puedes hacer tú contra ellos? Son cientos de beduinos convertidos en fieras hambrientas de sangre. La furia de Amon-Ra está desencadenada y yo soy su mano justiciera. Levanta los ojos al cielo y sé testigo de mi poder. Aquel extraño hombre apretó el puño y señaló en dirección al cielo. Y al momento, el sol se oscureció. ¡Alá nos proteja! ¡El día se hace noche! ¡Ha bastado que levante esta mano para que el sol se oscurezca! ¿Quién eres ahí? ¿Quién eres? Solo sé tu nombre. Calimán, ¿quién eres? ¿Un dios de extraños poderes? ¿O el demonio convertido en hombre? ¿Quién eres, Calimán? Calimán, extraño nombre y extraño personaje. ¿Qué tal, amigos? Para recordarlo, ¿verdad? Qué emocionante. Alguno de los grandes radialistas decía, la radio es la pantalla más grande que existe, y seguramente que sí. ¿Cuántos de ustedes habrán estado imaginándose esos caballos ahí, esa pelea entre los beduinos, los sables cruzándose, o las, bueno, no sé si los sables en este caso, ¿qué sería? ¿La cimitarra sería? De vaya, pronto, ¿sí, no? Con los beduinos. Bueno, haciéndole recordar hace años que escuchábamos esto, Hilda nos dice también que ha retrocedido algunos recordando esto. Hilda, qué gusto tenerte con nosotros. Acércate un poquito más al micrófono. Bienvenida a Quito, poquito a poquito. Muy buenas tardes. Mira, es que esa voz, ¿no? Gracias y un saludo muy grande a la audiencia de esta prestigiosa emisora y a este programa que tú lo conduces muy bien. Sí, realmente estoy emocionada este momento. Estoy temblando de recordar años atrás, hace muchísimos años cuando yo trabajaba en Radio Espejo. ¿Ahí empezaste en Radio Espejo? No, yo empecé en Radio Luz de América de aquí, de Quito. Luego me fui a mi ciudad natal, a Riobamba, en Radio El Prado, y luego retorné acá. De hecho, Radio El Prado, para dar un dato nomás, a que recordemos, la primera radio del Ecuador, ¿verdad? Claro que la sí. La primera radio del Ecuador. Mucha gente pasó por ahí, grandes locutores que hasta ahora existen, lindas voces, una parte en Guayaquil, un compañero Chávez, y la memoria me es infiel. Pero cuando nos vemos, pues yo los reconozco, sí. Créete que rejuvenecí este momento recordando, porque bueno. Yo trabajaba en Radio El Reloj y Radio Espejo, que eran del señor Boric. Y ahí, pues yo escuchaba, grababan a veces el disco inmenso, pues, de Calimán. Disco, claro. Enormes. Estas radionovelas preciosas que se pasó... Gran temporada ya, mientras vivió Radio Espejo. Gracias por recordarme. Rejuvenecí. Qué bueno, miren ustedes, amigos, amigas, oyentes, Hilda San Pedro. Nos dice, nos estabas contando Radio Luz de América, ¿cuál fue el primer radioteatro que tú hiciste? ¿Cómo te inmiscuyes en esto? ¿Cómo llegas a hacer el radioteatro? Bueno, yo entré a Radio Espejo, y luego me contrataron para hacer el programa... de corte policial, ronda policial. Ronda policial, porque había dos, ¿no? Ronda y álbum. Sí, pero álbum policial también trabajaba ahí, era en Radio Gran Colombia. Con don Edmundo Rosero, ¿no? Sí, Edmundo Rosero. En cambio, en la Radio Espejo, el libretista y también actor era Juan Felton. Se hicieron unos libretos preciosos, todo de la Crónica Roja. Y tenemos recuerdos muy bellos que la gente nos iba a ver el momento que actuábamos. Se actuaba en vivo, ¿no? Sí, sí. En Gran Colombia sí, porque contaba con un escenario. En Gran Colombia sí. Radio Espejo no. Pero como de Radio Espejo pasábamos a Radio Gran Colombia y era muy cerca, entonces la gente estaba abajo para... Porque ya sabían que éramos los mismos personajes, ¿no? Que trabajábamos en Radio Espejo y pasábamos a tres cuadras nomás. Era la Radio Gran Colombia. Y yo tengo recuerdos inolvidables. ¿Qué radioteatros hiciste entre los que hiciste ahí? Nómbranos alguno. Todos eran de Crónica Roja del día, de lo del periódico. Lo del periódico... O sea, salía a diario a la cuenta. Sí, a diario, era el... de media hora. Eran 30 minutos, pero eran hechos de la vida real. Ahí tenías que impostar la voz, cambiar tu voz también. ¿Cómo no? Desde ahí empecé a hacer doblajes de personajes, ¿no? Porque también habían personajes de niño, pues lo hacía yo, de niña lo hacía yo. ¿Tanto de varón como de mujercita? Sí, ¿cómo no? ¿Lo puedes hacer este rato? Este momento, sí. A ver, dale, por ejemplo, vamos. de una niña, ¿no? Mami, ¿qué es de mi papi que no lo veo? ¿Dónde está mi papi, mami? Lo necesito. Tengo tantas cosas que contarle, mami. Por favor, dime dónde está. Ya. muy bien. De niño, a ver si sale la diferencia. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no me han invitado a este juego? A ver, yo quería intervenir en este juego. ¿Y tú, Juan del Diablo? ¿Por qué estás ahí? No me has llamado. Ya sabes que yo soy voluntarioso. Ya, llámame, ya sabes, ¿ah? A la hora que me digas, yo estoy aquí. Perfecto. Muy bien. Ahí si lo hubiesen visto bueno, a Hilda. Pero es que... actuando con ya manos los y años todo. Que me hacen hacer estos personajes que ya me he olvidado. Y de una viejita. A ver, niños, se me portan bien para darles unos chocolatitos que los tengo aquí en mi bolso. A ver, les voy a tomar la lección. Me van a decir las ciudades de principales de nuestro país. A ver, aquí tengo el chocolatito. A ver, tú. Niña Margarita. Tú, Margarita. A ver. Ahora no te vas si no me das el chocolate. Genial estuvo. Bueno, eso. Mira, a los años que me hacen actuar. No, pero qué bien, con qué facilidad lo hiciste, qué bárbaro. Ya tantos años de experiencia. ¿Al inicio fue difícil o, a ver, esto de la de posibilidades de sacar una voz como la que acabas de hacer, uno nace con esas posibilidades o la vas construyendo, la vas formando? Bueno, o necesitas algo por donde empezar. ¿Cuál de esas es? Bueno, antes estoy hablando de ACFU, no había escuelas De locución, nada, absolutamente eso, claro. Nada. Entonces uno tenía que autoeducarse, autoprepararse para ello, ¿no? Y fue naciendo de mí ante la necesidad de libretos, de personajes, ¿no? Por ejemplo, abordábamos muchos temas de indígenas. Entonces tenía yo que hacer de indígena. A despachoncito, por favor, ayúdame. Yo vengo recién de Chunchi, por allá por la provincia de Chimborazo. Patroncito, dime, por favor, ¿me puedes ayudar? Yo vengo de allá y no tengo ningún conocido aquí, solo Mariano, pero Mariano ya me dejó, pues el bandido se fue con otra. Entonces yo soy rejega, soy bien rejega. Yo quiero un trabajo. ¿Tú me vas a dar, patroncito? ¿Sí o no? A ver, por favor. Ya tiene el trabajo, ¿verdad? Amigos, ojalá usted se esté divirtiendo como nosotros acá en el estudio. Estamos gozando. De hecho, estamos grabando también en filmación a Hilda y por supuesto, a Margarita también. Para más adelante, pues, hacerles conocer vía YouTube, se dice ahora, ¿no? Sí, te hago la costeña, te hago la costeña con la indígena. ¿Qué haces tú por aquí? Ah, serrana esta, retírate de aquí, déjame paso, que yo también voy a buscar el empleo. ¿Qué es esta patroncita? Ya porque está meñada nomás, ya me quiere hacer a un lado, ¿qué pasó? Cállate, serranita. Come papa con gusano. Retírate de aquí, dame paso. Yo voy adelante. Pero, patronita, yo primerito llegué. ¿No te acuerdas cuando estuvimos en la cula? ¿Te acuerdas? ¡Qué cola ni que nada! ¡Retírate, te digo! ¡Uf! Apestas, además. ¡Retírate, por favor! ¡Dame espacio! Amigos, oyentes, qué agradable esta experiencia que estamos viviendo juntamente a Hilda Santero y Margarita Guerra acá, que nos están haciendo las delicias de esta tarde. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa porque tenemos muchos audios para compartir con ustedes. Vamos con el tercero, mi estimado Danielito. Las aventuras de Roberto del Cid, el gato. El misterio de la librería. ¿Hacia dónde me lleva usted, amo? Calma, Matsuma, calma. No podemos vivir siempre en forma azarosa. Sí, amo. Lo comprendo, pero... ¿Usted diré a dónde vamos? A una biblioteca, probablemente. No, a una librería. A la librería de Adolfo Thor. ¿Y qué vamos a hacer allí, amo? Pues vamos a ver si adquirimos unos cuantos volúmenes que necesito. Además, tengo allí un amigo. Un chico muy inteligente. Muy despierto. Con quien me agrada conversar. Para amar a una ciudad, primero tienes que conocerla. Por eso te invitamos a escuchar Quito, poquito a poquito. Un programa especializado sobre la ciudad de Quito. Quito, poquito a poquito. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La

40 años llevados con elegancia varonil. Al reconocerla, avanza hacia ella galante y sorprendido. ¿Pero qué es lo que veo? ¿Es usted, María Teresa? Yo misma, doctor. Disculpe que le moleste a esta hora, pero es que no sabía a quién más acudir. ¿Es que se siente enferma, María Teresa? Sí, doctor. Enferma del alma, de los nervios. No sé. Pero, María Teresa, ¿qué le sucede? Algo horrible, doctor. ¿Algo horrible? Ni que se tratara de un crimen. De algo peor que un crimen, doctor. De seguro no será así. Dígame, ¿qué puedo hacer para ayudarla? Usted conoce a mi familia. Sabe del lugar distinguido que ocupa en la sociedad. Yo he traído una mancha a ella y le ruego que salve mi honor. ¿Su honor, señorita? Ay, doctor Limonta, ¿será posible que no adivine usted mi tragedia? Llevo un hijo en mis entrañas, consecuencia de un mal paso por amor, doctor. ¿Un mal paso por amor? ¿Por qué no lo llama mejor un mal paso por egoísmo, por perversión moral? Ay, doctor, tiene que ayudarme a evitar esta mancha a mi honor y al de mi familia. Usted me está pidiendo que me convierta en asesino. Si tanto le preocupa la sociedad de la que habla, ¿por qué no se casa con el padre de la criatura? Porque, doctor Limonta, porque él está casado. Mientras María Teresa solloza desesperada, el doctor Limonta se ha quedado paralizado sin saber cómo reaccionar. Hermoso tema, amigos, y justamente ya nos ha clarificado nuestra entrevistada Hilda San Pedro que este era el tema musical de El Violín del Gitano, ¿no? ¿Es una radioteatro que se trataba de qué? Era romántica, completamente romántica. Nos hacía llorar, reír, sentir felicidad. Ajá. Nos transportaba imaginariamente esa novela a momentos apasionados. Miren los ojos que puso este drama. Era un drama, ¿no? Sí, un drama sí. Era. Hermoso tema musical también, ¿eh? Precioso. Precioso tema musical. No estábamos seguros si este era el que justamente se usaba para ambientar este radioteatro. Porque habrá que decirles, amigos, qué difícil, lamentablemente, con mucha pena, qué difícil encontrar material. Exacto. Qué bárbaro. Habiendo tanto, acá tengo una lista de 50 radioteatros que se hicieron de así de pasadita en este país, en esta ciudad, que se escuchaban y se hicieron. Así 50. Usted trata de encontrar más de 4 y no lo va a poder hacer. Claro, sí. Nosotros, yo hice algunas radionovelas, como les manifesté, extra micrófono, El Conde Drácula. El Conde Drácula. Que yo participé de Mina. Con otra compañera tan linda, que era Aimé, era mi enemiga. Telón de Sangre, El Cirujano de la Muerte, claro. La Lista Negra, claro. Los Miserables, Un Cadáver en la Maleta, En la Boca del Lobo, Ataúd para Dos, todos con una connotación de terror, ¿no? Sí, bueno, esas radionovelas las hice bajo mi dirección, porque yo tuve una productora, conjuntamente con Perlán y Finalín, nos auspiciaba esas marcas. Como el jabón Camay. Sí. Y entonces, yo un momento de desesperación, que pasé un momento crucial de mi vida sentimental, quemé todo lo que sea cintas, libretos, cassettes, que cintas magnetofónicas. Algo decir, tengo. Algo tengo por ahí, pero no me he dado tiempo de mirar. Casi me levanto a ahorcarte. Sí, ahora estoy arrepentida. Sí. Ya sabes, Freddy, ¿dónde terminan todas las cintas? ¿Eh? Sí, sí. ¿Por qué esto a propósito de las cintas, Margarita? En tu investigación también te topaste con datos así tristes, como que quemaron en alguna radio. Claro también, que no sí, radio, me dijeron... Que quemaron también una cantidad que quemaron de cintas, en una... En una radio donde se hicieron importantes producciones de radioteatro, lo quemaron, una montaña de cintas quemaron. ¡Qué locura! Imagínate, eso es haber acabado con buena parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro país, de Latinoamérica, porque esto pertenece a todos. Usted entra al YouTube, al Internet, y lo que va a encontrar es radioteatros mexicanos, chilenos, peruanos, panameños, de todo. Panameños, cubanos, menos los ecuatorianos. No encuentra, a ver, ni uno solo. No, no hay. Ni uno solo puesto en el Internet. Qué locura. Al menos de la época de oro, ninguno. Sí, pues yo siento que he perdido parte de mi vida. Después ya... actualizándome en el tiempo, digo, no, ¿por qué me pasó eso, no? Pero entré a un momento de desesperación y quería borrar todo. Borrar todo. Todo lo pasado. De lo que no borraste, seguramente está en cassette. Sí, seguramente está en cassette. Y tengo una cinta magnetofónica por ahí que recaudé. ¿Saben cuál tiene? Te ofrecemos ayuda en eso. Gracias, yo vengo para pasar a... A ver si lo podemos pasar, los cassettes se los ofrecemos facilito. No sé, ya, un poco más difícil lo de la cinta, pero podemos conseguir quién. Espérate, yo recuerdo que un... operador. Un operador, ¿no, Olivos? Uh-huh. Él tiene, él vive por ahí, por la Marín. Y sí me dijo un día amigo que me Olivos, vaya... Olivos, si nos están escuchando... Que me vaya para escuchar entre los dos y ver lo que podemos recuperar. Salvar, claro. Ajá, porque... Vamos todos, hagamos una comisión. Sí, vamos. Es patrimonio cultural y material, amigos, hay que recuperarlo. Si vienen aquí al lado nuestro, al costado derecho, a mi mano derecha, hay un espacio... repleto de cintas que a lo mejor algunas ya estarán perdidas porque con tantos años sin mantención en realidad, exacto, así toca decirlo, exacto, a lo mejor ya se van a romper el rato están, que las pongamos, están perdidas porque yo pasé por ese lugar que tú dices que está a la derecha tuya y las cintas están podridas, lamentablemente. Así que vamos a hacer lo posible por recuperar todas las que podamos y lo que también vamos a hacer ahorita es recordarles a muchos de ellos para hacerles llegar un allá un en la distancia, sí, allá en el más allá y en el más acá. El más acá. Vamos a darles un saludo a quienes fueron parte de esa época de oro, ¿no? Ajá. Así les llamaron a tu libro, a los personajes así de tu es. Libro. ¿Quiénes participaron en el libro Testimonios del Radioteatro en Quito? ¿Y quiénes colaboraron con todo el amor del mundo para que este libro se haga y se los entregue a la, se le entregue a la ciudad a como la un presente para nosotros los quiteños y para el Ecuador, porque todos los artistas no solo son quiteños, son también de otras provincias. Muchas gracias, muchos. Entonces, de sí, sí claro. Un saludo y un agradecimiento a los 6 años de haber sacado al aire, se puede decir. Hablemos en términos radiales. Eso. Hablando en términos radiales y a 6 años de lanzamiento del libro, un agradecimiento grande a Hernán Ceballos, Gonzalo Portugal, Edmundo Rosero, América Chiriboga, Nelly Granja, Erika Fonlipke, Jorge Saldumbí de Cáceres, Marco Mena, Osvaldo Merizal de Hilda San Pedro, Antonio Ulloa Copiano, René Torres, Jaime Moya, Julián Ternós, Óscar Guerra, Jorge Escobar, Kenneth Carrera, Rodrigo Ruiz, Edison Vargas, Marco Vargas, Gustavo Ceballos, Polo Barriga, Jaime Guevara, Manuel Villavicencio, Hugo López Chico, Lupe Machado, Edgar Villarroel Caviedes, Cristel Rex Villasís, Marco Vinicio Escalante, Jorge León, Consuelo Carranza, Germán Campaña, Gonzalo Proaño Ruiz. Gracias a todos ustedes por su colaboración y por estar siempre presentes en el libro Testimonios del Radioteatro en Quito. Qué chévere. Y vamos a escuchar, así se nombraba, amigos, cuando empezaba un radioteatro o cuando finalizaba, se le daban los créditos a quienes han participado. Escuche usted estos créditos de este radioteatro, del que sí disponemos la copia completa del descuento. Radio Quito, la voz de la capital, se complace en entregar al culto público radioescucha del país la obra de Eugenio O'Neill, El deseo bajo los olmos, que fuera dirigida por don Gonzalo Proaño Maldonado entre los años 1960-1962, al cumplirse 25 años de su fallecimiento. Don Gonzalo Proaño, fundador y primer director de Radio Nacional del Ecuador, fue un notable actor, director, libretista y pionero del teatro, radio y televisión. Su gran calidad humana dejó honda huella en el mundo artístico ecuatoriano. Hoy, al recordarlo, esta emisora rinde tributo a su arte y a la huella indeleble de su gran caballerosidad. Esta noche, en la escena del aire, tendremos la oportunidad de escuchar el drama en tres actos, original del eminente autor americano Eugenio O'Neill, titulado El deseo bajo los olmos. Los personajes de la obra serán interpretados por los siguientes actores: A.B. Almanuri, la vecina Erika von Wittke, Keibot, Alonso de P. Miranda, Iben, Álvaro San Félix, Peter, Aurelio Tobar, Simón Camilo del Mar, violinista Nicolás Ríos, Sheriff Volter Martínez, narración Jorge Saldumbide, sonomontaje Estefan Karel, dirección general de Gonzalo Proaño. El deseo bajo los olmos. Acto primero. La acción de este drama se desarrolla en 1850, en la chacra Cabot de Nueva Inglaterra o en sus alrededores inmediatos. Regresamos, amigos y amigas oyentes de Quito, poquito a poquito. ¿Qué tal recuerdo eso? Ahí están nombrando, por ejemplo, a Gonzalo Proaño padre, el Gonzalo Proaño hijo, que es el dueño del Café Libro. Así que le enviamos un fortísimo abrazo a Gonzalito Proaño también. Miren ustedes esos recuerdos. Sí. Sí, he tenido la oportunidad de irme a Café Libro y ahí dialogar con... y rememorar tiempos aquellos, ¿no? Él hacía de Albertico Limonta cuando era guaguito, pues, de Gonzalo Proaño hijo, ¿no? Claro, así es. Sí, cuando fue niño. Luego, Osvaldo Merizalde. También. Sí, cuando estaba, uh-huh. Cuando ya estaba joven. A propósito de eso, miren, hay una anécdota muy agradable que nos cita en Testimonios del Radioteatro Margarita Guerra. Cuando dice que hay muchas anécdotas que se dieron, incluso sacaron chistes, dice, y bromas, entre otras que decían refiriéndose al derecho de nacer, el personaje Albertico Limonta niño, dice, el Albertico Limonta no come huevos. ¿Y por qué? Para no quitar el derecho de nacer a los pollitos. Porque seguramente en el momento de grabar los radioteatros había también esa, los que se grababan, diferente de hacerlos en vivo, porque inclusive los hacían con gente, para grabar también todo ese paso anterior de revisar los guiones y toda esa cosa, también debe haberse momentos muy agradables de charla, de conversa con los compañeros, ¿verdad? Sí, como no, nos tocaba estudiar el libreto, claro, ¿no? El personaje que le tocaba a uno, y sentirse inmerso en ese personaje para poder actuarlo bien. Habían escenas románticas, hacer sentir al oyente ese calor, esa pasión, y también el momento álgido cuando hay una traición, qué sé yo, llorar. Yo lloraba en verdad. Sí, yo me adentraba en el personaje y ya me sentía yo derramando lágrimas y no cortaban, porque antes, cuando grabábamos en cinta, era para el operador un poco difícil, ¿no? Claro, estar cortando. Sí, porque la cinta era muy, muy delgadita. Delgadita y se rompe. Entonces, yo me iba de largo. Sí. Y pues los oyentes decían que sentían esos sentimientos, ¿no? Esas pasiones, ese dolor, esa agresividad. En algunos casos que me tocaba un esposo agresor, eso era tremendo. Es que la radio es un medio muy, muy especial porque potencia la imaginación. Uh-huh. Entonces, con la imaginación uno se traslada a donde uno quiera, con la imaginación hace lo que quiera. Sí, y teníamos que posesionarnos del personaje. Yo me sentía momentos en que yo temblaba así como una hoja, ¿no? Temblaba. Porque me gustaba posesionarme del papel. Cuando hicimos la invitación a que los amigos nos acompañen, la invitación a través del Facebook, a propósito, estamos como Quito poquito a poquito, habíamos puesto como preguntas, ¿qué creen ustedes que ha pasado con el radioteatro ecuatoriano? Digamos que a partir del libro de Margarita Guerra, ¿qué ha pasado con el radioteatro ecuatoriano? ¿Qué crees? ¿Qué has conocido? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, a partir del libro, no tengo conocimiento de que se haya grabado un radioteatro o de que se sigan haciendo radioteatros. Pienso que se los hace tal vez de forma esporádica y para cosas pequeñas, pero no precisamente con un afán de un radioteatro en sí, como se lo hacía antes, ¿no? Porque esos duraban, Hilda, recordarás, Margarita, duraban entre 30 minutos y 45 minutos. Claro, sí. Más eran un poco largos, incluso porque se contaba también la publicidad. Entonces, uh-huh, la publicidad les hacía más largos todavía. Uh-huh. Pero ahora, dada la ciencia, la tecnología, pienso que los radioteatros ya no tienen que ser tan largos. Más bien tienen que ser cortos. Más cortos, más dinámicos. 15 minutos. Exacto, y 15 uh-huh minutos, y 15 minutos ya es mucho, porque con la publicidad ya se hace aproximadamente media hora. ¿Pero eso no es un poco acelerar y cortar un montón de emociones, si es que cabe la expresión? Puede ser que sí, pero en cambio se dejaría un testimonio de las leyendas que hubo, de pronto novelas, y por el tiempo la gente no puede sentarse a escuchar una media hora seguida de radioteatro, ¿no? Pienso que se los puede adaptar de una forma en que no se pierda el sentido en sí de lo que es un radioteatro. ¿Será que podríamos recuperarlos para los domingos, por ejemplo? Para ver sería si fantástico. Si unimos a la familia. Sí, un domingo sí, para escucharlo en familia sí. Perdón, Radio Pública del Ecuador. Sí, yo trabajé últimamente en eso, unos segmentos, unos radioteatros pequeños, cortitos, de 15 minutos, de patrimonio cultural, ¿no? Narrando todas las vivencias, las historias de cada ciudad, de la costa, de la sierra, etcétera, etcétera. Eso estuvo muy lindo, pero por el momento no escucho. Porque te cuento que en Radio Municipal grabamos antes del libro. Grabamos un aproximado de 45, 48 radioteatros de 15 minutos. Yeah. Pero como te digo, con la publicidad se hacía un aproximado de media hora. Claro. Y bueno, no sé qué si lo sigan pasando o no. Leyendas y tradiciones. Leyendas de Quito, sí. Uh-huh. Sí hicimos, eso está en CD, pero no le han vuelto a difundir. No sé si en la Radio Quito. De hecho, a ver, escuchemos ese audio. Vamos con el audio número 8, Danielito, por favor. Ahí justamente está algo de las leyendas y tradiciones. Suéltelo. Vengo del más allá para narraros aquellas cosas que ocurrieron en pasados tiempos. Tiempos tenebrosos, que vieron hechos extraordinarios, muchos de ellos sobrenaturales. Sombras del pasado que vuelven a nosotros para contarnos sus tragedias, sus vidas tortuosas arrancadas del abismo. Mal olor, ¿qué será? ¿Qué? ¿Tú también? ¿Qué te sucede, Rebeca? Hay un olor insoportable en el ambiente. Algo así como a podrido, no sé. Yo no huelo nada. ¿Será posible que...? Yo no resisto más. Bueno, cumplí mi palabra, ¿no es cierto, don Juan? ¡Maldito! Me hiciste poner la ropa de un muerto, de un cadáver. Cálmate, Juan. ¡Calmarme! ¡Toma, Miguel! Y lleva este maldito traje al cementerio. No quiero ser cómplice de ti, sacrílego sepulturero. Anselmo, dile por Dios que vista de nuevo el cuerpo de don Antonio Acevedo. Serénate, Juan, por Dios. No tendré paz ni reposo hasta que este fúnebre vestuario cubra nuevamente los despojos de su dueño. ¡Que se lo lleve! ¡Que se lo lleve! Todo fue hecho conforme a las súplicas de Juan. El estudiante provinciano volvió a lucir su indumentaria dominguera, que fuera envidia y admiración en su terruño y la mofa de sus compañeros en la casona universitaria. Radio Quito presentó Ropaje Fúnebre, radioteatralización de Jorge Saldumbide sobre un tema de Laura de Oleas dentro de su serie Leyendas y Tradiciones del Ecuador. El reparto fue el siguiente: Juan Bernardo, René Torres; Anselmo de la Gala, Guillermo Carrera; Miguel, Jorge Aníbal Salcedo; Francisco, Neftalí Cáceres; Damián, Marco Mena; Matilde, Gertrudis Orellana; Rebeca, Lola Gavilanes; Padre Juan, Jorge Linares; cura, Jorge Luis Lazo; rector, Alberto Herrera; técnico de sonidos, José Almeida; dirección y narración, Jorge Saldumbide. Amigos, amigas oyentes, espero que ustedes también hayan disfrutado como nosotros este programa, recordando estos audios, recordando estos radioteatros que nos han hecho revivir, que nos han hecho regresar al pasado y pues hacernos vibrar ciertamente con todo esto que hemos escuchado. Gracias a nuestras amigas entrevistadas, a Margarita Guerra, a Hilda San Pedro. Gracias. En otra oportunidad repetiremos por favor esto, porque hay que dar una cantidad de cosas que comentar. Hemos escuchado también varios de esos audios de antaño, uh-huh, que fueron muy pero muy agradables. Ojalá esto se vuelva a reeditar, ojalá los podamos recuperar, ojalá la gente que los tenga de pronto se animan. Nosotros les ofrecemos traspasarlos. Si usted tiene en cassette, le pasamos a un CD, le damos su copia, y si nos autoriza, pues qué bueno, lo ponemos también para que la gente o el resto de la gente lo pueda disfrutar. Unas últimas palabras, Margarita. Gracias a ti, Freddy, por habernos invitado, y realmente el tema del radioteatro es muy extenso y nos quedamos un poco picados con la conversación. Ojalá en otro momento. No sé si el próximo miércoles están de tiempo. Bueno, vamos conversando. ¿Puede si ser? El próximo sí, miércoles sí. De pronto hacemos una parte hablamos. Dos. Ajá, ¿por qué no? Correcto. Claro. Freddy, sí, no. Mil gracias, y en especial a los oyentes de esta prestigiosa emisora. Gracias por acompañarnos en estos momentos. Y mi amor siempre al radioteatro, y espero que algún momento algún productor reavive pues estos instantes